Bienvenidos una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez. Les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo y el mejor deseo que el Señor le bendiga junto a su familia. El personaje que vamos a conversar hoy día es un personaje que va, viene y hace muchas cosas. Famosísimo, ¿no es cierto? Yo recuerdo una vez estaba en clases y una persona no creyente habló justamente de este personaje, Sansón. Y él no creía en la historia porque dice que la estructura del ser humano, si bien es cierto, puede tener mucha fuerza. Estábamos hablando justamente de unas fórmulas de matemática allí, dice, puede tener mucha fuerza, pero sus huesos, su cuerpo no resiste llevar, por ejemplo, columnas o emitir tanta fuerza. Pero se olvida que lo que Dios hizo con Sansón no fue darle una estructura, un cuerpo muy sólido, sino que él era el que, Dios era el que actuaba y hacía las cosas, no la fuerza de Sansón. Bueno, tenemos que tener presente eso. Y, ¿sabes? Eso creo que es el mayor peligro que puede tener cualquier persona que es usada por Dios. Porque en un momento, si el Señor me permite hacer algo, imagínate que el Señor me permita devolverle la vida a alguien. O sea, te tenían buscando después para hacer lo mismo en otras personas, buscar a la persona. Yo creo que es tan difícil poder atraerse o poder decir, no, fue Dios el que lo hizo. Porque ahí empiezan los halagos, empieza claro. y el ego tiende a elevarse. Entonces, aquí tenemos que considerar eso. La fuerza que tenía Sansón no estaba en el pelo, sino en la obediencia que él pudiese, era el estar tomado de la mano de Dios. Mientras Sansón estuviera tomado de la mano de Dios, el Señor iba a actuar. Además, Sansón había sido elegido para una labor especial. El Señor iba a liberar al pueblo de la opresión. Entonces Sansón fue elegido para eso. Y el Señor tenía tanto una función como también lo había capacitado para llevar adelante esto. Desgraciadamente Sansón tomó el camino equivocado. Bueno, tenía algunas debilidades, especialmente con las mujeres al parecer. Exactamente. Y aquí en el Jueces 14 del 1 al 4 se cuenta algunos de estos detalles. Dice que él descendió, Sansón, a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Este era un enemigo. Este es el que tenía que eliminar, pero fíjate, va buscando entre estas mujeres, ve una hermosa, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y mire usted lo que va a suceder, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujeres, o no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer, o tómame esta por mujer, porque ella me agrada. O sea, no hizo caso a este consejo que aparecía de su padre. Fíjate, esto creo que es muy bueno que los jóvenes lo leyeran más de una oportunidad, porque los padres sabían bien lo que el Señor decía al respecto. Y hoy día esto rige también. El Señor dice claramente, no os unáis en yugo desigual. Y los jóvenes a veces actúan como Sansón. No, me gusta ella, aunque no sea creyente, aunque no crea en Dios, o aunque tenga otras ideas, no, me gusta ella, solamente ella. Y ahí nosotros vemos cómo Sansón tuvo que pagar las consecuencias de su elección. Claro, pero aquí yo creo que personalmente aprendo una gran lección. Está bien, Sansón se desvió, no estaba cumpliendo los propósitos de Dios, pero Dios usa ahora estas mismas instancias como para cumplir su propósito. Y lamentablemente esto es triste porque el que debería, digamos, estar cumpliendo el propósito está siendo marginado, pero Dios está cumpliendo su propósito, su misión, ¿no es cierto?, en este caso de salvar a su pueblo. Y noten aquí que el versículo 4, incluso la Biblia lo dice, más su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Hay algo que tenemos que tener claro. Dios hace positivo lo que el diablo hace negativo. Y aquí nosotros vemos que el Señor utiliza los esto negativo de Sansón para cumplir el propósito. No veo que Sansón sea utilizado él. Dios no utiliza, no somos una marioneta en las manos de Dios. Pero esas mismas malas decisiones que hizo, Dios permitió que las hiciera así, porque eso iba a cumplir. Porque fíjate, él primeramente mató 30 hombres y le quitó su ropa para llevar una fiesta de boda a fin de pagar una deuda. Bueno, luego destruyó sus cosechas cuando su esposa le fue dada a su mejor amigo. O sea, él reaccionaba ante esto, reaccionaba en forma, podríamos decir, negativa. No era lo que Dios había esperado, no era el camino que el Señor... Él eligió su propio camino, pero estaba cumpliendo con lo que Dios lo había mandado a hacer. Claro. Con sus propios métodos. Y eso sucede, nosotros tenemos que tener cuidado, porque eso puede suceder con nosotros también. Dios nos ha dado un objetivo en nuestra vida, y a veces lo cumplimos dando la vuelta larga o teniendo que sufrir cuando no era lo que Dios deseaba para nosotros. Ahora uno, quizás yendo un poquito al final de la vida de Sansón, uno encuentra que fue triste el final de este hombre, cómo lo hicieron trabajar, pero ya sin la fuerza, lo dejaron ciego. Pero hay un instante en que se está rindiendo, digamos así, loores y gratitudes a Satanás, voy a decirlo así, a Moloc, ¿no es cierto? Que en este caso era Moloc, y la escritura dice que mató más gente allí en ese instante, claro, él murió también, que los que había eliminado en tiempo en que de paz, vamos a decir así, de tranquilidad, cuando tenía su fuerza, sus ojos, toda su energía. Perdón, no era Moloc, era Dagón. El dragón, claro. Dagón. Pero yo por eso digo, sí. Estaban rindiendo culto a Satanás realmente, y claro, Estaban profanando a Dios, y en ese instante, fíjate que se hace asesorar, estos son detallitos que uno a veces no mira, se hace asesorar de un niñito y le dice, mira, hazme tocar las paredes, no sé, las columnas. Allí se empieza a obrar fe, y aquí fíjate, dice que el pelo le había crecido un poco, no sé, todas estas instancias. Pero tenemos que tener presente que no era por caso del pelo. No, pero ahí está. El pelo le había crecido, pero ahí no estaba la fuerza. Ahí está la oración que hace él, Señor, claro, ¿no es cierto? Haz que ahora me vengue, ¿no es cierto?, de todo esto, de estos enemigos, y Dios cumplió. O sea, desastrosa la vida, pero al final el propósito, ¿sabes?, de Dios se cumplió. Tú decías que es triste al final de los días de Sansón. ¿Sabes? Yo mirando la vida de Sansón, la verdad que yo encuentro que toda la vida de Sansón fue triste. Porque él tomó el camino equivocado. Él podía haber cumplido, haberse puesto en las manos de Dios y haberle pedido instrucciones a Dios y haber hecho lo que Dios le indicaba. Pero él tomó su propio camino, desgraciadamente. Bueno, las elecciones que a veces hacemos son elecciones que no nos llevan por un buen camino, pero Dios puede también, de esas elecciones equivocadas, sacar grandes victorias para quien se entrega en las manos de Dios. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Este es un héroe con fallas. Parece que hay poco para imitar en Sansón. Aunque está en la lista de Hebreos 11, esa lista que habla de los héroes de la fe, con algunos personajes más bien exaltados. Sin embargo, hay más en esta historia de lo que se ve a primera vista. Piense en lo que Dios podía haber hecho con Sansón. ¿Qué puede hacer Dios con nosotros? ¿Cuánto más podríamos hacer si viviésemos a la altura de nuestro potencial? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.